En el diálogo con la jefa de gabinete, Nancy Sorfo, se pudo acordar que ellos se comprometen a que armen una mesa de trabajo con desarrollo social, educación y las organizaciones sociales para armar un cronograma de implementación de la ley. Ellos se harían cargo de toda la parte educativa y la parte de desarrollo social, la parte alimenticia, y van a buscar el recurso para todos los auxiliares, para que todo el jardín sea reconocido como una entidad educativa y reconocido como cada uno como trabajador del Estado. También hemos conseguido participar de una mesa de trabajo en donde vamos a incorporar a los jardines que no están en la 6511 y no tienen CUE para garantizar el derecho de la educación para esos pibes. Por último, un balance general de la participación de todos aquí en este lugar, Ministerio de Educación. Agradezco a todos los compañeros que se han molestado y se han comprometido en venir a acompañar esta movida, porque el derecho es para cada uno de ellos, para cada uno de esos pibes que están en esas organizaciones sociales, en esos jardines comunitarios, que garantizan la educación, la alimentación, la contención, y garantiza que cada uno de esos pibes pueda ser mejor persona.